Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles acá en FM La Tribu para ver si podemos compartir algunas noticias, alguna información que, como siempre decimos, esperamos que les sea útil. Quiero agradecer a la gente de La Tribu, a Dayana, a May, a Sole, a Gustavo y a Leandro, a todos, porque sabemos que en este momento ponen el programa al aire. Y acá, como siempre, en este estudio de Boedo que instalamos en la pandemia, agradecerle a Camilo, inclusive agradecer todo este tiempo, ¿no? Y si no fuera por Camilo, por muchas cosas que se pasa, que él hace para que se pase en el programa, sería muy difícil de sostener este programa de la forma en que lo tenemos que sostener, que no es la manera más adecuada, por decirlo de alguna forma. Hoy vamos a tener, después de más de un mes y pico, la palabra de nuestro columnista Eugenio Semino. Tuvimos muchísima información en los últimos tiempos, así que el tema de la tercera edad, que es un tema que tanto nos preocupa, se nos había pasado. Nosotros igual en el programa hablábamos, pero había muchas cosas que estaban pasando y que era necesario charlarlas con nuestro columnista. Bueno, hoy quédense porque vamos a escucharlo después a Eugenio Semino para ver qué cosas están pasando. Lo que sí adelanto es que me parece que alguna vez habría que poner el tema de los jubilados en la agenda electoral, ¿no? Hay temas que no se le da la importancia que tienen, salvo por algunas cosas. Es decir, el tema de los jubilados aparece, bueno, en algunos momentos, porque hubo problemas en colas para vacunación, o porque, bueno, lo que pasa siempre, que ajustan a los jubilados, de eso también hablaremos después con Semino, y entonces aparecen así como flashes los temas y después se van desinflando. Pero me parece que esta campaña electoral, como todas las últimas campañas electorales, me parece que tanto el oficialismo nacional como la oposición están tratando de ver cómo se puede hacer una campaña en donde no pese fuerte el tema económico. En el caso del oficialismo, porque no tienen nada para mostrar económicamente. Han ajustado, desde que llegaron empezaron a ajustar. Y en el caso de la oposición, los últimos dos años, digo de la mayor oposición, ¿no? Porque después hay otro grupo que hay que decir que han sido coherentes reclamando contra en la época del macrismo y reclamando ahora. Pero la oposición de Cambiemos, cuando le dicen, y bueno, pero ustedes qué hicieron entre el 19 y el 20, y ajuste también, ajuste a los jubilados, ajuste a los trabajadores, lo mismo que ahora. Ahora, quieren sacar este tema, y cuando lo instalan, hoy uno recorre los medios, sobre todo los medios oficialistas, y ve que se habla y se discute, y hay un discurso que tiene que ver con vacunas, que en realidad ya está, que en realidad el tema de vacunas era un tema que lo tendríamos que haber estado discutiendo en diciembre, y que no me cabe ninguna duda que si se hubiera cumplido lo que dijo el gobierno, y que yo siempre pongo acá unas comillas, ¿por qué se jugaron nada más que a la Sputnik y a la AstraZeneca de Sigman? ¿Por qué? Ponga, usted conteste el por qué. Yo tengo mi idea, pero bueno, son subjetividades. ¿Por qué se jugaron a eso y les salió mal? Y recién ahora, en un mes más, vamos a tener, pienso, o en dos meses más, ya toda la gente vacunada. Pero hacer campaña con esto, es decir, cerrar algo que habían prometido. Fíjense, estamos en junio. Las 20 millones de dosis se habían prometido para diciembre. Y ahora estamos con 21 millones de dosis. En junio, seis meses después. Si es como dicen algunos científicos, que gracias a que últimamente se pusieron las vacunas, se evitaron miles de muertes, imagínense si se hubiera empezado bien en diciembre a vacunar. Muchas más se hubieran evitado. Muchas más muertes. Pero bueno, creo que tampoco van a poder usar este tema. Lo que estamos viendo en los medios es que el oficialismo, vuelvo a la idea, dice que es la situación que hoy tenemos de pobreza, que ya estamos en más del 50%, la situación que tenemos de ajuste en los salarios, de ajuste en las jubilaciones, de ajuste sanitario, todo el desastre que tenemos de pérdida de trabajo, es culpa de Macri, de los cuatro años de Macri y de la pandemia. Es decir, este gobierno hizo todo bien. Escuchen ahora por qué se va a hacer el discurso. Y hay una cantidad importante de gente que se lo cree eso. O que, también para dudar, o que están vinculados a los clientelismos normales o a los clientelismos VIP. Así que bueno, ya pronto vamos a hablar un poco más de la campaña electoral. Pero lo cierto es que la campaña electoral ha tapado los temas principales. Hoy el oficialismo insiste en ponerlo en los medios. El despelote que es la oposición está muy bien, para mí es un despelote la oposición, están peleándose en la ciudad, si va Vidal, si va Burri, Macri dice que Vidal tendría que ir a la provincia, Vidal quiere ir y ya le confirmó a Larreta que va a ir candidata a la capital, Burri que va a pelear, que aparentemente iría a una interna, bueno, todo eso que es una bolsa de gatos. Ojo, cada vez se parece más, Cambiemos, al peronismo, ¿eh? Porque el peronismo, si hoy están unidos, es porque todos están sacando tajada del gobierno. Pero en cuanto dejan de sacar tajada, y bueno, ahí empiezan las divisiones. Y en esto incluyo a todo el progresismo que también ha logrado cargos que en su vida hubiera tenido, o cierta izquierda que en su vida hubiera tenido si iban solos. Y ustedes fíjense de cantidad de diputados que hay, cantidad de cargos de determinadas personas que hay, que si no hubieran ido a la cola del peronismo-kirchnerismo, y no hubieran obtenido absolutamente nada. Por eso creo que la unidad del peronismo con el progresismo, las 19 organizaciones que fueron contra Macri, van a seguir yendo. Tienen muchos problemas con eso, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires tiene muchos problemas. Porque si bien todos vemos que la ciudad de Buenos Aires no se está gobernando como uno quisiera que se gobierne, es decir, ¿por qué digo que no se está gobernando? Y porque me parece que habría que prestarle más atención a los espacios verdes, que no habría que permitir que se hagan negocios, algunos que se hacen en conjunto con la oposición que hace el oficialismo de la ciudad, como por ejemplo el despropósito este de acá en Boedo, de la cancha de San Lorenzo, un despropósito, un negocio ahí para que se beneficie un club que ya tiene cancha, poniendo alrededor también, vaya a saber qué negocio que van a poner, una cancha que también no la quieren solo para el fútbol, sino para hacer recitales, es decir, para hacer negocios. Bueno, en todo eso, recuerden que en unanimidad en la ciudad de Buenos Aires votaron por ese negocio, salvo la abstención de Marta Martínez, todos, desde el último peronista hasta el último izquierdista, hasta Solano en su momento, y Bregman o no sé quién estaba ahí, creo que Bregman, votaron también por ese negocio. Claro, después salen a hablar en contra de otros negocios, pero y si no te parece bien que hagan un negociado o un negocio en Costa Salguero, como yo creo que ahí lo que hay que hacer es recuperar el río, volver a tener río, como por ejemplo tiene Rosario, Rosario tiene el río donde la gente puede ir, estar, más allá de que tiene algunas playas concesionadas, pero el río lo puede utilizar la gente. Uno quiere eso, pero también yo, como vecino de Boedo, quisiera que acá, que falta tanto metro verde cuadrado, que en lugar de poner la cancha de San Lorenzo, hacer ahí un gran parque, y por supuesto hay lugar hasta para una escuela, como se hizo por ejemplo en la Manzana 66, que también la querían hacer ahí un microestadio. Bueno, dejaron de hacer un micro, no hicieron un microestadio y terminaron haciendo una hermosa plaza ahí en Belgrano y Jujuy, y una hermosa escuela que hay también ahí, así que habría que hacer eso. Así que vamos a ver cómo se lanza la campaña electoral. Me parece que no hay como dije al comienzo, van a tratar de como dije al comienzo, van a tratar de sacar el tema económico, porque realmente el gobierno nacional queda muy mal parado, y en la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que pueda decir la oposición cuando dice que la Reta no ha ayudado a los comercios, no ha ayudado a las pymes, cosa que en parte es cierto, porque lo único que hizo fue condonarles un poco de los ingresos brutos, pero no más que eso. No tienen cara para poder decirle a la Reta que no han ayudado a la ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno nacional ha permitido que no ha dado IFES, cuando dio IFES en 9 meses dio 3 IFES, ha ayudado solo a las grandes corporaciones, ha permitido que se cierren pymes y que se cierren negocios en todos lados. Así que bueno, me parece que si entran en esa discusión va a ser una discusión en donde quién puede bancar a cualquiera de los dos. Termino con que se lanzó la semana pasada para la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el 14 de julio cierran las listas de las alianzas y el 24 las listas de los candidatos. Bueno, se ha lanzado una nueva agrupación en donde está la gente de comuneros, que en su referente es Martín Jourés, está un sector del socialismo con Maximiliano Díaz y está Libres del Sur con Daniela Gasparini, que han formado una unidad para participar de las próximas elecciones. Y también recordemos que existe una izquierda que hoy también se refleja menos, pero existe el mismo debate que existe en lo que sería el centro derecha de Cambiemos, ¿no? Están viendo, en este caso no es por las candidaturas, pero es para ver si se agranda o no se agranda el frente. El PTS y el MST han decidido sacar unas cartas que está firmando la gente, en donde le dicen a la izquierda que se una, y muchos ven eso con buenos ojos. Es bueno que la izquierda se una, pero es decir, le exigen a Zamora también, a la Ramal, a la gente del Partido Obrero Tendencia, pero también algún grupo, inclusive de ellos, dice: muchachos, primero hagamos un programa y veamos qué le proponemos a la gente. ¿Por qué la unidad? ¿Qué le proponemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Vamos a hacer como son algunos que han sido durante este año, y ni que hablar antes de este gobierno, cola del kirchnerismo? A haberle hecho gran parte del trabajo al kirchnerismo para que después ganen las elecciones, o como en las elecciones de allá de octubre del año pasado, Nicolás del Caño, que en el medio de las elecciones llama sutilmente a cortar boletas, corten Alberto Fernández y ellos de diputados. Eso no, si hay un proyecto, y me parece que tienen que debatir bien y ver qué le proponen a la gente, pero explicándole bien qué es lo que van a hacer. Porque si van a ser fulgón del cola del kirchnerismo, estando de un lado de la grieta, como suelen hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, todo contra la reta, me parece que no tiene mucho sentido la unidad. ¿O sí? Bueno, esto piénsenlo ustedes. En la ciudad de Buenos Aires, por suerte, estamos un poquito más aliviados, pero me parece que no hay que descuidarse, porque el virus anda dando vueltas y se están llegando al país. Parecería que podrían estar llegando otra cepa, como la famosa Delta. Digo que estamos un poco más aliviados porque ya se ve gente adentro de los restaurantes, los chicos ya han ido inclusive los fines de semana a practicar deportes de 10 personas al aire libre. Empezó el viernes el teatro con aforo, y también algunos cines, se abrieron los shopping. Así que bueno, esperemos que esto se pueda sostener un tiempo y que no entren otras cepas, para que en 2 meses podamos decir que todo esto fue un recuerdo. ¿Soy muy iluso? Bueno, por ahí no. Hoy la ciudad de Buenos Aires no es de las ciudades que peor está, Es decir, hay ciudades que están peores, y acá han bajado mucho los casos de coronavirus. Una cosita que no quería dejar de decir: nosotros hemos hablado, me salgo de la ciudad de Buenos Aires, hemos hablado mucho sobre el gobierno dictatorial, a mi juicio, manejado con planes sociales, de Formosa, ¿no? Un hombre que gobierna hace más de 20 años, 26, Gildo Infrán, que bueno, que ha sido condenado por la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Bachelet, por la violación que hizo este régimen en la etapa de aislamiento y de distanciamiento en Formosa. Y está muy bien que haya sido condenado. La pena es que no condenaron esto todos los argentinos. Nosotros, por suerte, hemos sacado a alguna gente de Formosa, incluso gente que militaba en la izquierda contra el Gildo y Frank. Pero mucha otra gente que se decía de izquierda decía que esto era hacerle el juego a la derecha, hablar en contra de este gobierno nefasto de Ifrán. Así que, bueno, bien por Bachelet en este caso. Bueno, como les dije, quédense. Ahora les vamos a contar algunas cosas que están pasando en el próximo bloque. Vamos a escuchar diferentes voces. Después viene el Ombudsman de la Tercera Edad y cerramos, como siempre, con todos los números de nuestro obsesivo Camilo. Antes de ir al corte, vamos a escuchar a Rata Blanca. Allá por el año 1991 salía, ya por fines de año lo grababan. Antes se escuchaba Ángeles de Acero, del álbum El Guerrero del Arco Iris, que algunos dicen que es un homenaje al barco de Greenpeace, que se llama así, el primer barco de Greenpeace, Guerreros del Arco Iris. Escuchemos. Con una ilusión. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. Qué bien que sonaba Barilari y Jardín, ¿no? Rata Blanca. Cuando escucho Rata Blanca, así cuando escucho a los Violadores, que ahora está en cuestionamiento el nombre, aunque ya Piltrafa aclaró que eran violadores era la época de la dictadura, entonces eran violadores de las normas de la dictadura, eso querían decir. Pero bueno, me acuerdo de Simon, Carlos Simon, nuestro cantante que cantó con Rata Blanca, que cantó con el hombre que cantaba ópera en el rock con los Violadores, y que hace un tiempo que no nos podemos juntar para que nos cante como varias veces lo hizo en el programa. Bueno, vamos, en la agenda hay muchas cosas que no están y que ustedes escuchan muy poco, pero nosotros le vamos a contar algunas. Por ejemplo, ahora le vamos a contar que está cerrando la planta de Bimbo, ¿eh? Bimbo es esa empresa mexicana que, aparte de hacer las cosas que ustedes comen, que se llaman Bimbo, bueno, ahí se hacen otras marcas que antes eran otras empresas, pero que después la compró Bimbo. Como por ejemplo Fargo, o como por ejemplo Valente, ¿eh? Todo eso es fabricado por Bimbo. La planta que cierra es la de San Fernando. Quedarían en la calle alrededor de 330 personas. Pero les propongo escuchar a Javier Roses, que es delegado de la firma y que cuenta qué es lo que pasó. La situación es también porque son 300 familias que nos están dejando en la calle en medio de una pandemia, digamos, ¿no? Y en medio de una situación social recontra complicada, cada vez más complicada, y bueno, que 300 familias pasen a engrosar la desocupación es un problema muy grave, digamos, ¿no? Por la decisión de una empresa que nosotros queremos sobre todo aclarar, estamos tratando de aclarar por todos los medios la mentira de que la planta de San Fernando está totalmente destruida. Es cierto que hubo un incendio hace poco más de un mes que afectó a una parte de la planta, pero no es toda la planta la que está destruida. Como dice el grupo Bimbo, con esa excusa plantear que no pueden seguir por ahí, y entonces cierran, según ellos, por fuerza mayor, cuando en realidad lo que están haciendo es tomar una decisión de parte del grupo Bimbo de dejar a 300 familias en la calle, no por ninguna catástrofe natural, sino por una decisión empresarial, que ellos sabrán las intenciones. Sabemos que el seguro que están cobrando y que van a seguir cobrando por el incendio y la destrucción parcial que tuvieron de la planta, a lo mejor esa plata la quieren llevar a timbear en la bolsa, no sabemos qué es lo que quieren hacer, pero evidentemente lo que no quieren es reinvertir para poner en funcionamiento rápidamente la parte que no fue por el incendio y reconstruir la parte que sí fue afectada, digamos. Eso sería lo que, lógico, es la única solución, digamos, para que no haya 300 familias más en la calle, digamos, ¿no? No, la empresa planteó que ellos no han tomado la decisión de cerrar la fábrica y que no quieren dar marcha atrás con su decisión, digamos. En el ministerio, el sindicato planteó que tienen que reabrir la planta, que hay posibilidades, porque, o sea, primero, justamente, porque nosotros sabemos que no es cierto que la planta está totalmente destruida, sino que hay toda una parte de la planta que puede funcionar, con algunos arreglos, por supuesto, y que tenían que resguardarlo y tenían que garantizar los puestos de trabajo, digamos, ¿no? Que no podían dejar en la calle. Y bueno, incluso el Ministerio de Trabajo también le planteó a la empresa que tenía que tratar de rever esa decisión de cerrar la planta, pero bueno, el problema es que nosotros entendemos que alguien tiene que hacerse cargo, porque el gobierno, digamos, el Ministerio de Trabajo también, representado, el gobierno representado por el Ministerio de Trabajo, el año pasado, nosotros nos viene diciendo de hace más de un año que somos trabajadores esenciales, razón por la cual nosotros no hemos dejado de trabajar desde que empezó la pandemia, diciendo que nuestra producción es una producción esencial, y bueno, se supone que seguimos siendo esenciales, sigue siendo esencial nuestra producción, porque la pandemia sigue y la situación social es complicada. Entonces, nosotros entendemos que la empresa tiene que rever su decisión de cerrar la planta, y si la empresa no lo quiere hacer, el gobierno la tiene que obligar. Y si el gobierno la obliga y la empresa no quiere, que se haga cargo el gobierno de la planta, porque nosotros hacemos producción de alimentos, cuando sabemos que hoy día hay comedores por todo el país que están pidiendo, que necesitan alimentos, y bueno, en ese sentido estamos de acuerdo con que nuestra producción, nuestro trabajo es esencial. Entonces, si la empresa no se quiere hacer cargo, que se haga cargo el gobierno, pero que alguien, digamos, ponga en producción esa planta y que garantice justamente alimentos para todos los sectores de la sociedad, de la población que están crecientemente pasando necesidades e incluso hambre. Entonces, alguien nos tiene que dar una solución, porque nosotros el año pasado la empresa y el gobierno nos obligaron a trabajar diciendo que somos esenciales, y ahora resulta que no nos quieren dejar trabajar y pasaríamos a ser descartables, digamos. Bueno, creo que está muy claro el tema este. Utilizaron que se había incendiado una parte de la planta para, como excusa para cerrarlo. Bueno, los trabajadores están peleando. Recordemos que Bimbo tiene 5 plantas, que son 5 plantas que se fortalecieron allá por el año donde invirtieron mucho, que fue en el año 2016. Y dicen algunas cosas los trabajadores, que bueno, en este momento que se necesita comida, todo eso, sería bueno aprovechar para que ahí se fabrique la comida necesaria para todos aquellos que les falta. Bueno, no queríamos dejar de que ustedes escuchen, aunque trascendió bastante porque han hecho fuertes movilizaciones, hablo de los trabajadores desocupados, muy fuertes movilizaciones en los últimos tiempos, y en especial la que hicieron el día viernes 18, que fue una jornada nacional de lo que llaman la lucha piquetera, en donde salieron a hacer cantidad de reclamos. Siguen, yo les pongo esto como muestra de lo que está pasando y de que hay movilizaciones, es decir, aquellas organizaciones que no están con el gobierno se movilizan, e inclusive se movilizan algunas que están con el gobierno, pero hacen movilizaciones haciendo reclamos, pero diciendo que la culpa, que lo que están reclamando es por culpa de Macri. Cosa extraña, pero eso también está ocurriendo. Ayer ocurrió con parte de los Cayetanos, y ayer martes, y de gente de la corriente clasista y combativa, del Frente Nacional Campesino, que reclamaban, pero diciendo que todo es culpa de Macri y de la pandemia. ¿Por qué? Porque son parte del gobierno. Pero igual está muy bien que hagan reclamo, pero podrían decir, che, este gobierno algo de culpa tiene. Pero bueno, vamos a otros que han reclamado, y que era lo que quería que escuchen. Vamos a escuchar a Ricardo. Ricardo es del MST y explica por qué toda esa marea de gente, que eran más de 40, 50 mil personas que vimos el otro viernes y también el viernes pasado, el 18, estaba en la calle. Escúchenlo. Estamos acá junto a otras organizaciones, el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, en una jornada nacional que recorre a lo largo y a lo ancho del país. Estamos pidiendo nuevamente ante los oídos sordos del gobierno una continuidad de la lucha con el pedido de vacuna para todos, con el pedido de más alimento para los comedores, que ya que es totalmente insuficiente lo que está enviando. También pedimos duplicación en los planes sociales, un bono aguinaldo. Acaba de anunciar un bono, digamos, miserable. Ya el año pasado fue miserable cuando fue un bono de 9.000 pesos. Acaban de anunciar un nuevo bono de 6.000 pesos, donde la pobreza creció, donde la miseria creciente y el trabajo cada vez es más necesario y difícil de conseguir. En esta situación, el gobierno no solamente no da el IFE, sino que tiene una política de un presupuesto cada vez más bajo o de menores recursos a los sectores más postergados. La pobreza está evaluada hoy en 64.000 pesos. Para ser indigente está evaluado en 25.000 pesos. Es una vergüenza. Nosotros cobramos 12.000 pesos. Entonces, esta es una jornada que comienza y no tiene punto, digamos, de culminación hasta que no se resuelvan los problemas prioritarios de los sectores de los barrios. Para que sepan, porque por ahí lo ven en televisión, pero dice caos, caos de tránsito, gente que no está aislada. Es verdad, hay una contradicción. Yo veo ahí muchos que reclaman ahí, hay que decirlo, y que después quieren que estén las escuelas cerradas. Por suerte ya saben y está recontra comprobado que las escuelas estando abiertas no se contagió más gente que en otros casos. Inclusive se contagió menos gente por los cuidados. Y por eso van y marchan. Pero si no, habría una contradicción, ¿no? Yo pido no ir a las escuelas, pero pido salir y hacer reclamos. Bueno, entre los reclamos, ahí lo escuchábamos a Ricardo, están un bono, están que se aumenten los planes, pero fundamentalmente que haya trabajo genuino, bueno, elementos para los comedores y vacunas, porque en la ciudad de Buenos Aires a los que atienden los comedores le dan vacuna, pero no se la dan a los que atienden los comedores en la provincia de Buenos Aires. Moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina. Y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos, no. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca. tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Y ahora, ya cambiando de tema, vamos a entrar un poco en el tema salud. Y aparte, porque después creo que parte de esto lo vamos a enlazar con la nota que le vamos a hacer, si todo anda bien, a Eugenio Semino. Vamos a escuchar a Fernán Quirós primero, en una pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa de ayer a la mañana. Le hicieron una pregunta sobre la segunda dosis de Sputnik, qué pasa, porque se están venciendo los tiempos y no se da, y también sobre la gente que las 287 personas que el gobierno las va a buscar, el gobierno nacional, para sancionar porque no han hecho los 7 días de cuarentena que tenían que hacer después que vinieron del exterior. Y también le preguntaron sobre si hay otra posibilidad de hacer si falta la segunda dosis de vacuna. Escuchemos a Quirós. En términos de segunda dosis, yo creo que la ministra fue bastante clara, la nación va a hacer todos los esfuerzos necesarios para proveer a cada una de las jurisdicciones los segundos componentes y segundas dosis para poder mantener la campaña de vacunación tal cual está planteada. Así que nosotros esperamos que a lo largo de esta semana, llegando al fin de semana, poder recibir unas primeras segundas dosis de un nuevo cargamento ruso como para poder mantener a las personas de la ciudad que esta semana están cumpliendo su tercer mes, ¿no? Así que esperamos que lo podamos hacer de esa manera. De todos modos, tu pregunta apunta más a una cuestión técnica que yo creo que semana a semana se va resolviendo en el mundo. Ya hay algunas experiencias que demuestran que la combinación de vacunas es suficientemente segura e incluso tiene un efecto biológico, una protección similar o incluso un poco mayor cuando se combinan las vacunas. De manera que la combinación de vacunas seguramente se irá explorando y se irá demostrando su seguridad y eficacia, y el futuro será probablemente un futuro con mayor cantidad de combinaciones, con mayor cantidad de vacunas, con combinaciones virales dentro de la propia vacuna. Así que yo creo que el movimiento va hacia allá. De todos modos, en la Argentina aún eso no está permitido por la ANMAT y por el Ministerio de Salud, y lo que tenemos por ahora son esquemas que son los que ya hasta el día de hoy han sido investigados y demostrados. Pero vuelvo a insistirte, tu pregunta de fondo, probablemente en el futuro las combinaciones de vacunas sea una modalidad habitual y sean suficientemente demostrados su seguridad y eficacia para hacerlo así. Y el segundo punto apunta a algo que es esencial, que hemos trabajado durante toda la pandemia. Acá hay cuestiones o actividades de cierto riesgo que no solamente corre riesgo el que las ejecuta, corre riesgo sus afectos, sus personas más vinculadas socialmente, y corre riesgo toda la sociedad, ¿no? Y el ejemplo típico es el ingreso a la Argentina de variantes de interés, variantes más dificultosas, como es el caso de las dos variantes más difíciles que aún no están en nuestro territorio, que es la variante india y la variante sudafricana. Así que allí tenemos que hacer todos un esfuerzo. Toda persona que sale de la Argentina, al volver, tiene que cumplir los 7 días, que suelen ser los que le faltan para estar 10 días posterior a la PCR que trae del extranjero. Los 7 días al llegar a la Argentina tiene que realizar el aislamiento apropiado. Y luego el 7º día, nosotros durante esos 7 días lo llamamos por teléfono, le explicamos cómo se puede cuidar, vemos si tiene síntomas, y luego al 7º día le ofrecemos una PCR para cerrar el ciclo de riesgo. Y es muy importante eso. Si bien la incidencia de enfermos posteriores a tener una PCR de origen negativa y posteriores a tener un test en Ezeiza negativo, la incidencia de enfermos es relativamente pequeña, menos del 1%, esas personas que se enferman potencialmente pueden tener variantes difíciles que generen un nuevo problema en la salud pública nacional. De modo que allí todos tenemos que hacer un esfuerzo. Los ciudadanos tienen que valorar, tienen que lograr el esfuerzo de cuidarse cuando vuelvan. Nosotros los vamos a estar llamando todos los días, de hecho los estamos llamando todos los días para acompañarlos. Les estamos ofreciendo fácilmente un test al 7º día para que estemos todos seguros, pero por supuesto para aquellas personas que no lo cumplan, siempre necesitamos acompañar con alguna supervisión, con algún control, y lo vamos a seguir haciendo también en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, creo que está clarísimo lo que dice Quirós. Hay que dar la segunda dosis de Sputnik. Dice que le prometieron para el jueves, este fin de semana, es decir, para mañana y pasado, que vienen las dosis de Sputnik. Dice que se tendría que estar estudiando combinaciones, que en otros países se está estudiando combinaciones, poner otra vacuna para que no se pierda la inmunización después que avance la primera dosis y no se dé la segunda. Y después también de que, bueno, que hay que ver cómo se la llama y se controla a la gente que viene del exterior, porque pueden entrar cepas que pueden dar vuelta todo. Así que eso decía Quirós. Ahora vamos a escuchar a Carla Bisotti, que también habla un poco de las vacunas, escuchémosla. No le digamos vencimiento porque se puede confundir por ahí sin darse cuenta o dándose cuenta, generar alguna confusión en relación al vencimiento de las vacunas sobre su vida útil. Estamos hablando que la gente pregunta, ¿se me vence la vacuna? Porque se la aplicó y piensa que a los 3 meses y 1 día deja de tener efecto. Las vacunas aplicadas no pierden su efecto, por supuesto, que a medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y, por supuesto, desde el primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sola dosis, sino que se van a completar todos los esquemas. Lo que se hace, lo que se recomendó en Argentina y se recomendó en muchos países del mundo, atento a la situación epidemiológica, es priorizar la primera dosis, diferir la segunda dosis para poder alcanzar la mayor cantidad de personas lo antes posible y poder disminuir más rápido la hospitalización y los fallecimientos. Vamos a seguir trayendo todas las dosis que se necesiten para completar todos los esquemas. Por supuesto que la certeza es cuando nos informa el proveedor que están disponibles, tienen el control de calidad y están listas para retirar. Eso es lo que estamos trabajando para que sea lo antes posible y se priorice a Argentina, como realmente ha hecho la Federación Rusa, y de toda la disponibilidad de vacunas que tiene para exportar. La verdad es que cuando uno mira, la prioridad de Argentina es indiscutible y es por eso que tenemos la expectativa de poder seguir recibiendo. Bueno, ahí Carla Bisotti dice, ya no dice que lo de una sola dosis, no, dice que es necesario poner la segunda dosis. Dice que las vacunas no vencen, por ahí se entiende mal. Yo creo que todo vence, ¿no? Porque si el gobierno anterior había dejado cantidad de vacunas, según dijo este gobierno, que no se habían aplicado y que habían vencido. Entonces quiere decir que vencen, las vacunas vencen. Por ahí lo que la aclaración que hace es porque la angustia de la gente hace que diga, bueno, no me la dan a la Sputnik a los 90 días, uy, se venció, ya no sirve para nada la primera dosis. No, sirve, pero va, la inmunización va bajando, ¿eh? Así que eso decía, y que tenemos prioridad con la Sputnik, con el fondo ruso, y que cuando haya vacunas somos prioritarios. Yo creo que no se ofenda Bisotti si escucha esto, creo que a los mexicanos le dijeron lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos a un corte y después del corte hablamos con Eugenio Semino, jubilados. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ahora hace un tiempo que no charlamos con él, hace más de un mes, y no hablar de la tercera edad y no hablar de los jubilados en Argentina durante un mes es muchísimo tiempo, y es muchísimo tiempo porque pasan muchísimas cosas, y a decir verdad no es uno de los temas más instalados en la agenda, el tema de la tercera edad. Por eso, como siempre, estamos comunicados con el defensor de la tercera edad, nuestro amigo Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlos. El gusto es mío, Eugenio. Bueno, tengo cantidad de temas, porque como decía recién, hace más de un mes que no charlamos. Primero, me parece que es un tema urgente, es el tema de la segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus. Hace un rato pasamos en el programa unos audios de Fernán Quiroz y también de Carla Bisotti hablando de ese tema, pero me parece que no se le da la importancia que tiene si se da tarde la segunda dosis de la vacuna, fundamentalmente de la Sputnik. ¿Es así? Así, sí, de cualquier vacuna, pero me parece que acá lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es política mata ciencia. Y en una situación de pandemia es tal vez lo peor, porque tienen que convivir ambas disciplinas y tienen que racionalmente, interpretarse mutuamente, cosa que acá no pasa, y entonces sorprende respuestas que da la autoridad sanitaria, es decir, la ministra de Salud, frente a situaciones muy definidas. Primero, todas las vacunas que se utilizan en Argentina son de doble dosis, es decir, no existe lo que pretende instalarse, que con media vacuna hay inmunidad. La cuestión central es que fue esa una estrategia utilizada cuando inclusive no estaba la variante inglesa. Y la Delta. Estábamos... Claro. No, la Delta es la variable india. Ajá. La secuencia es la siguiente. La primera etapa de la enfermedad COVID la vimos a partir de la variante de Wuhan, de la India, de China, perdón, uh-huh. Que luego fue se extinguió y quedó perviviendo lo que se llama la variante de Nantes o la variante de Gran Bretaña. Uh-huh. La diferencia es que la variante de Gran Bretaña es un 60-70% más, genera más contagiosidad y más agravamiento en términos de haber cuando uno ha adquirido la enfermedad. Uh-huh. Que es la que hoy está dando vueltas por el mundo. Sintetizo, hay muchas otras variantes. Hemos conocido la de Manaus, la llamada Lamba, que es la variante andina acá en América, que son variantes en observación. Uh-huh. Pero la que apareció últimamente, cuando estaba esa variante en reinando en los países del mundo, lo que se generó es la estrategia de una rápida vacunación, aunque más no fuere con una dosis para cortar los circuitos de circulación. Uh-huh. Esto es lo que hizo con Oxford AstraZeneca, Gran Bretaña fundamentalmente, uh-huh. y tuvo un logro más que importante. Ahora, cuando es más, Gran Bretaña llegaba ya a su cometido, y se iban a abrir todas las actividades el día 21 de junio, se registró, Gran Bretaña bajó de 60.000 casos por día a 1.000, uh-huh. con la estrategia de la vacunación de Oxford AstraZeneca, expandiendo una sola dosis y después completando con la segunda dosis al tiempo. Uh-huh. Ahora, cuando iba a ocurrir esto, pasaron de esos 1.000 casos a los cuales habían bajado, estoy hablando 2 semanas atrás, sí. a 7.000 casos. Uh-huh. Y ahí es donde se observó que estaba ya en circulación la llamada variante Delta o variante de la India, uh-huh. Que ya está circulando en 70 países. Es más, uh-huh. hubo brotes en países que ya estaban totalmente liberados, como Israel. Uh-huh. ¿Qué particularidad tiene esta variante? A su vez, mucho más contagiosidad que la que reinaba hasta este momento, que era la británica, y por otra parte, mucho más letalidad, es decir, y acá el problema a observar, que ha llevado a que ya se esté hablando de una tercera dosis de las vacunas, inclusive, concretamente, hay un trabajo ya publicado de la tercera dosis necesaria de la vacuna de Pfizer, que son vacunas de ANR mensajero, que son de un nivel de eficacia mucho mayor a las que estamos utilizando nosotros. Uh-huh. Tienen más de un 90% de cobertura, de uh-huh. generación de anticuerpos. Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina tenemos 3 vacunas, Sinopharm, que tuvo ya las dos dosis aplicadas en término prácticamente de protocolo. Uh-huh. Luego tenemos Covishield, o concretamente es Oxford AstraZeneca, uh-huh. Que tenemos conjuntamente con Sputnik un criterio de aplicación muy particular, que se llama criterio de aplicación a 90 días por el principio de analogía científica, se aprobó directamente desde el COFESA, del Comité Federal de Salud, y desde el Ministerio de Salud de la Nación. Esto llevó a que, tomando la experiencia de la vacuna Oxford AstraZeneca, que había dado una cantidad robusta de anticuerpos a 90 días sin la segunda dosis, uh-huh. se hizo extensivo por analogía a las otras dos vacunas. Uh-huh. Todo esto era razonable hasta la aparición de la variable Delta, la cual estamos, de la variante Delta, la que estamos mencionando. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa con esta variante? Y esto es de hace 3 días, inclusive, del Gamaleya, el fabricante de la vacuna Sputnik. Sí. Tanto Gamaleya como Oxford y los propios chinos han ratificado que tiene eficacia la vacuna frente a la nueva variante con las dos dosis. Uh-huh. Con una dosis de cualquiera de las vacunas, la variante Delta hace bajar la eficacia a la mitad. Uh-huh. Vale decir que las vacunas que tenemos acá son del 76 al 80% prácticamente de eficacia, frente a esta variante tienen un 30 y pico 40%. Uh-huh. Y entonces, bueno, acá estaría justamente, claro, acá estaría el problema, porque bueno, ayer decía, Bisotti decía que se va a dar la segunda parte de la Sputnik, que se está esperando, que tenemos prioridad, que Argentina tiene prioridad, y Fernán Quirós decía que por ahí se tendría sí. que estar investigando, que dar como segunda variante otra vacuna, porque Seguro. No están llegando, ¿no? Sí, eso ya se está, inclusive hay varias investigaciones en España y en otros uh-huh. países, de la combinación de vacunas. Uh-huh. Lo que más se aproxima a poder resolver el problema es la vacuna de CanSino, uh-huh. es la vacuna del canadiense China, uh-huh. que tiene un componente muy similar en su plataforma a la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Acá hay un tema central, y es más, a mí me llama mucho la atención, porque México, que está en un problema similar con la vacuna Sputnik, ha hecho un fortísimo planteo al Fondo de Inversión Ruso ante el incumplimiento de entrega de la segunda dosis. Mientras que acá las autoridades es como si pidieran por favor, ¿no? Es más, sí, se sigue elogiando al incumplidor, ¿no? No, claro, por lo menos Bisotti era lo que decía ayer. Ahora, según Quirós, le prometieron que venían alguna segunda dosis ahora entre jueves y viernes, mañana y pasado. Así que dependemos de eso. Lo extraño, Eugenio, y creo que por eso vos saliste estos días a pedir la urgente vacunación, es que no se haya aprovechado el tiempo por ahí para ir viendo, ya que hay en otros lugares, y estudiando si no se puede meter alguna otra vacuna, ¿no? Claro. Como que no fue, mira, prioritario eso. No, pero por eso te digo, es decir, acá lo que debiera tomarse decisiones en términos que ya tenemos casos de variante Delta en el país, no hay seguimiento serológico, hay muy pocos testeos. Vos imaginate que en Gran Bretaña, para llegar a esta conclusión y parar la apertura por un mes y demás, se hacen 1,000,000 de testeos por día. Uh-huh. Acá hemos tenido ayer 48,000 testeos. Claro. Y no solo por el tema, ya el testeo no es solo por la detección y el aislamiento, no, es porque hay que hacer el seguimiento serológico de qué tipo de variante tiene la persona infectada. Uh-huh. Porque cuando vos ya detectás dos o tres casos, como ya ocurrió, es muy probable que estén circulando muchos más, y esto tiene un efecto multiplicador monumental, es decir, uh-huh, es el 70% más contagioso que la variante británica, que es la que tenemos hoy. Entonces, ahora sí, lo que vos decís de los testeos, hay como una decisión, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de no testear. Justo estábamos viendo las estadísticas, que se testeó lo mismo en la provincia que en la ciudad, más o menos, 4,000,000 y pico de testeos. Pero ellos, claro, son 17,000,000. Quiere decir que ahí es como que no quieren testear por ahí para que haya menos casos, ¿no? Exactamente, porque por eso decía que cuando la política se superpone a la ciencia, claro, es donde entramos en una situación de caos. Y por otra parte, Roberto, y esto es para que tengamos todos muy en cuenta, están bajando los casos, descendió la curva, todo esto muy bien, no uh-huh, creamos que se terminó la pandemia. No, claro. Uh-huh. Es decir, la variante que yo menciono está hoy circulando en 60 países. Los países que están vacunando, incluido Argentina, con muy poca vacunación, pero son solo 20 actualmente, uh-huh, por lo cual estamos en una dimensión muy particular de ver cómo se sigue esto. Hoy los países que ya tienen sobrante de vacuna, las potencias, van a tomar y están tomando recaudos en términos de repartir y distribuir vacunas en defensa propia, porque obviamente si no se cierran mercados, la propia estructura económica a nivel mundial tiembla. Pero lo cierto es que nosotros somos el octavo país más contagiado del mundo y uno de los que tiene una tasa de mortalidad, el segundo después de América en cantidad de fallecidos. Por lo cual, me parece que hay que tomar muy en serio esto, y estas cuestiones que dice la ministra, que la vacuna no vence y demás. Primero, todo material biológico tiene vencimiento, como lo, uh-huh, tiene cualquier medicamento. En cuanto a los anticuerpos, lo único que está comprobado, según la revista Lancet hasta hoy, es que con una dosis hay seguridad de mantener un nivel adecuado en los primeros 2 o 3 meses, pero después se desconoce. Por lo, uh-huh, cual es imperioso, porque lo están diciendo los mismos fabricantes. Lo que a mí, uh-huh, me llama la atención, porque Gamaleya dijo lo de la necesidad de las 2 dosis, cuando recordemos que Bisotti, cuando todavía no era ministro, trajo la idea de la vacuna Sputnik Light. Esto, sí, le costó que la tuvieran callada durante algún tiempo. Uh-huh. Así que me parece que hay que dejar estos desaguisados. Se está pensando la vacunación, como lo dijimos desde el inicio, en términos de lo electoral, y esto es realmente lo que hay que evitar hacer, ¿no es cierto? Está muy claro. Te cambio unos minutitos de tema. Se viene fin de mes, se cobraría, los jubilados cobrarían el segundo aumento del año, 12,12%, y habría un bono. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque haciendo números a uno le da que se ha perdido, que los jubilados han perdido el año pasado poder adquisitivo, ya venían de perderlo hace 3 años, 4 años, y ahora parecería que se quiere compensar a las mínimas solamente con un bono, que sabemos que eso después no continúa, ¿no? Efectivamente, mira, en los últimos 3 años y medio, respecto al nivel general de inflación, los haberes perdieron un 30%, los haberes de los jubilados, respecto a nivel general. Respecto a lo que es canasta del jubilado, que incluye vivienda, perdieron el 40%, exactamente el 39%. Uh-huh. La nueva fórmula, que supuestamente iba a recomponer los haberes, que rige a partir de diciembre, bueno, esto no ocurrió. Volvemos a perder en el primer semestre frente a la inflación y por otra parte mostró que era absurda la fórmula, como muchísimos lo dijimos en su momento, porque es una fórmula que carece de cláusula de garantía automática frente a la inflación. Claro. Por lo cual, lo que vamos viendo que no solo los saberes jubilatorios, el salario real está perdiendo. Claro. Y lo es más, las paritarias del primer semestre, que estuvieron en el orden del supuesto 30% en relación al 29% de inflación que establece el presupuesto nacional, hoy están siendo revisadas. Uh-huh. Y están siendo revisadas, impulsadas por el propio Poder Legislativo, que fue la que rompió la barrera de esos 30 puntos. Los miembros de la Cámara de Diputados y de Senadores fijando el 40%, y de ahí vemos que los gremios grandes están en el 45%, y el jubilado queda fuera de todo debate, y se le sigue ofreciendo bonos que, como ocurrió en abril y mayo, terminan desaparecidos en términos de mantener la calidad de vida, porque son simbólicos nada más, son una gran mentira. Y es más, este gobierno, como los anteriores, con los adultos mayores lo que hacen es repartir limosna en lugar de derechos, ¿no? Es decir, no hay salida así, es gravísimo. Yo acabo de denunciar precisamente ayer en se está celebrando el Congreso Mundial del Envejecimiento, y sí, acabo de denunciar el apartheid etario en Argentina, que tiene que ver con estos dos temas que hablamos, el tema sanitario y el tema económico, el tema de los saberes, y un tercer tema que es el edadismo social, ¿no? Es decir, es una sociedad que ya, a través de sus dirigentes, se ha despreocupado de la vida del envejeciente, ¿no? Es decir, y es más, Roberto, lo corroboramos desgraciadamente diariamente, que no hay una sola temática en términos de la agenda política referida a estos temas. No, está muy claro. No está puesto en la agenda para lo electoral, aparte, ¿no? Se discuten, claro, cantidad de cosas que tienen que ver con el tema económico y otros temas, pero no se discute la agenda de los jubilados. Y como decimos siempre, creo que eso es lo más grave, ¿no? Porque también Y por supuesto hay que denunciar, como lo haces vos, como lo hacemos acá siempre, al Estado, porque es el que tendría que garantizar que por lo menos tengan dinero para vivir los jubilados. Seguro. Pero después hay una desatención de toda la sociedad, ¿no? Porque inclusive en las jubilaciones le han hecho creer a la sociedad que no es un derecho, que no es gente que ha trabajado, que da lo mismo si la gente trabajó o no trabajó, y que, bueno, que más o menos sería como ya ir con un sueldo universal, ¿no? Que da lo mismo trabajar que no trabajar. Efectivamente, y vos fijate que hay un tema central, que nadie habla de del financiamiento del sistema. Claro. Y seguimos teniendo un 40 o más de trabajo no registrado, cosa no nueva, porque siguen bajando contribuciones patronales. Digo no nueva porque de Cavallo para acá sigue siendo exactamente la misma política en seguridad social, ¿no? Es decir, este es un problema ya de vieja data y que ahora se ha hecho realmente terminal y dramático por el contexto al cual aludíamos, ¿no? Es decir, cuando en la exposición en el Congreso señalaba que, en definitiva, la COVID es simplemente un emergente en términos de lo sanitario, de un desastre que se vive, porque inclusive no se está evaluando ningún tipo de seguimiento respecto a las patologías que habitualmente tenemos, las comorbilidades, las consecuencias de la enfermedad aguda COVID. No hay quien responda a esto. A esto se suma algo que no se habló en Argentina, reaccionamos desde las sociedades científicas. Hace 4 días, la Organización Mundial de la Salud, que fue casi tan desastroso como el gobierno argentino en el tratamiento de la pandemia, impulsada por la industria farmacéutica, sacó una resolución declarando a la vejez como enfermedad. Un concepto que se viene desterrando desde mediados del siglo XX y que se reimplanta en pos de asegurar el gran comercio de los fármacos, ¿no? Claro. Si vos por ser viejo sos enfermo, los estados no te tienen que proveer de un buen pasar o de comida, sino de medicamentos, ¿no? Claro. Que por eso nuestros políticos siempre cuando hablan, no, pero le dimos medicamentos. Claro. Evidentemente, como nuevamente hoy y un día cuando tengamos tiempo, cede la brevedad de nuestra disponibilidad hoy, pero la llamada soberanía sanitaria de la cual se está hablando, hay sugestivamente impulsores muy concretos que son parte de los llamados la industria del medicamento, ¿no es cierto? Que hoy tienen grandes dificultades para cobros por parte de privados y obras sociales, y se quieren asegurar lo que el Estado siempre les puede proveer, ¿no? Está muy claro. Es decir, siempre buscar no el bienestar, y en este caso de los jubilados, sino buscar cómo hacer negocio, porque el bienestar justamente de los jubilados se garantizaría con buenos salarios, ¿no? Así es. Y creo que no decir que es una enfermedad, y sí, creo que da para ir a muy atrás, inclusive con otras cosas que se decían que eran enfermedades en el siglo pasado. Efectivamente, claro. Efectivamente. Toda discriminación precisamente se consideraba una enfermedad, ¿no? Claro, está. Eugenio, yo como siempre te agradezco mucho por la comunicación y este tema lo vamos a seguir porque, bueno, ahora me sorprendió esta resolución de la Organización Mundial de la Salud y creo que hay mucho para hablar de esto, así que muy pronto nos volvemos a comunicar. Muy agradecido, un fuerte abrazo y el mejor deseo y a cuidarse. Gracias, un abrazo grande, Eugenio. Hablábamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, y uno se queda con muchas cosas para reflexionar, ¿no? Esto de que la vejez, yo estoy en esa etapa, sea una enfermedad y da para preocuparse, ¿no? Es decir, no que sea, que lo diga la Organización Mundial de la Salud. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, llegamos. Un día con, como todos, ¿no? Mucho laburo y por ahí los resultados no son los que uno quiere, ¿no? Después uno cuando escucha de nuevo el programa dice, uy, tanto trabajo y salió esto. Pero creo que hoy pudimos dar alguna información interesante. Me quedo con todo este tema de la segunda dosis de la vacuna, la preocupación que tiene Eugenio, el defensor de la tercera edad, me parece que es válida, ¿no? Porque algo van a tener que hacer. Vos viste, Fernán Quiroz dice que en algunos lugares se está investigando que den otra segunda dosis, ¿no? Sí. En lugar de la Sputnik. Y después Bisotti, también ahí la escuchamos, la habíamos escuchado antes de Eugenio, dice que hay que dar la segunda dosis porque sí. se va perdiendo la inmunización a medida que pasa el tiempo. Claro. Así que bueno, esperemos que se pongan las pilas. Yo lo que veo en los gobiernos que les cuesta resolver las cosas y que a veces, no sé si son... muy inocentes, como el caso de Bisotti cuando dice que vamos a estar primero con la Sputnik, viste que mañana, jueves, sí. Entre mañana y pasado llegan, si no será inocente o habrá algo atrás, no sé, porque México está en la misma situación que nosotros. Claro. ¿Y qué le dirá Putin a los mexicanos? La prioridad es de los argentinos, de las empresas. No sé, bueno. Algo tienen que decir, me parece. Me parece que seamos o no seamos prioridad, sea verdad o no, me parece que algo tienen que decir. Bueno, porque si no, ¿qué es? ¿Qué sé yo? Yo igual, no me voy a cansar de decirlo, apostaron a la Sputnik, apostaron a AstraZeneca. Sí. Y ahí había, en el caso AstraZeneca había algunos negocios. Y en el caso Sputnik parece que también que había algunos negocios, pero parece que fueron fallando. O por claro. Ahí el negocio es a futuro, que se hagan las Sputnik acá, andás a ver. Claro. Bueno. Claro, en la emergencia me parece que no había mucho margen como para pensar a futuro, ¿no? Que lo más lógico parece, bueno, lo que hay, que venga. Claro. Lo que hay, tengámoslo lo antes posible. Sí, yo me quedé con algunas cosas que dijo Eugenio, que sigue mucho este tema, ¿viste? Es un obsesivo con todo lo que tenga que ver con la tercera edad. Aparte, ¿viste? Él es presidente del Congreso de Geriatría. Sí. Y me quedé con algunas cosas, ¿no? Sobre esto. Me quedé, por ejemplo, que la Pfizer no es porque lo subestiman, hizo esa canción Copani. Sí, traigan la Pfizer. Pero en realidad creo que la podría haber sido la primera vacuna a aplicar. Creo que sí. Pero bueno, es todo en algunos casos contrafáctico. La realidad es que tenemos más de 90.000 muertos en total en el país. Ya acá en la ciudad estamos cerca de los 9.000, ¿no? Más de 10.000. Más de 10.000. Igual esto hablamos el otro día, ¿no? Como que hay dos números, porque Nación tiene 9.700 en la ciudad. En cambio, ciudad tiene 10.500. Así que todo esto se manejó muy mal. Espero que en algún momento sepamos por qué se manejó tan mal, por qué la cuarentena larga, por qué los chicos se quedaron un año sin clase, todo eso. Esperemos, por ahí para las elecciones hacen alguna autocrítica, ¿no? No lo creo, no creo que haya ninguna autocrítica. Soy tan inocente como Bisotti, yo... Puede ser. Bueno. Mejor bueno, tener un poquito de esperanza. Tal vez no es inocencia, pero es un poquito de esperanza de bueno. Por ahí alguno se va a hacer cargo de algo, ¿no? Claro. Alguien que se haga cargo de algo. Es divertido porque yo creo que a Alberto Fernández todavía no le dijeron que Rusia es un país capitalista y de los peores capitalismo mafioso, ¿no? No le dijeron. Viste, el otro día hablaba así con la cara de Putin. Sí. Como que decía, porque el capitalismo y Putin, que yo sepa, terminé con la Unión Soviética. Yo soy uno de los que terminó con la Unión Soviética. Bueno, son las cosas. Bueno, si no fuera por el laburo que es, hasta ser periodista resultaría divertido. Camilo, ¿vamos con los números? Dale, ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Por testeos? ¿Por casos? ¿Por vacunas? Lo que vos quieras, empezá por donde a vos te parezca. Vamos primero entonces por los casos en la ciudad, que ya dijimos la semana pasada que estaban en un promedio, que la media, digamos, semanal de casos diarios era de 1.700. Ahora está casi llegando a los 1.600, podríamos decir. ¿No? Esta tendencia a la baja se mantiene y podemos decir dentro de la excepcionalidad y de toda la tragedia, que una buena noticia es que finalmente empezó a caer sostenidamente, a partir de esta caída de casos, empezó a caer sostenidamente la ocupación de camas de terapia intensiva. Esto se debe, lo decimos siempre, por supuesto, que hay un gran porcentaje de gente que ocupa las camas de terapia intensiva que fallece, pero el hecho de que el número sea tan sostenido y los fallecidos también, los fallecidos diarios tienden a la baja, significa que hay menos gente, digamos, lógicamente, que está falleciendo por el virus, así como también hay menos gente ingresando a terapia intensiva por el virus, ¿no? Como dijimos siempre, estos son como... son las distintas variables y funcionan como en una suerte de... como de efecto mariposa. Los casos llevan, por supuesto, contagios, llevan a ocupación de terapia intensiva, ocupación de camas de terapia intensiva lleva a más fallecidos. Pero volviendo a las camas de terapia intensiva, estamos en un 61% de camas ocupadas. Estamos en el mejor momento desde febrero, más o menos, con un número de ocupación tan bajo, ¿no? Tengamos en cuenta que se llegó al 83% en el sistema público. Todo esto estamos hablando del sistema público de la ciudad. Se llegó a un 83% con solamente 90 camas disponibles, ¿no? Ahora hay hay más de 200 camas disponibles. Claro. En el sector público de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas agregaron? Porque el año pasado teníamos 450. Exactamente, de esas 450 se pasó a 580. 580, bueno. Por eso, a ver, de eso lo hablamos también, ¿no? Cuando se empezaron a agregar camas en las últimas... inclusive cuando se llegó al 83% había 550 camas. Lo que significaba una ocupación más o menos de 430 camas aproximadamente. Ahora, un poco más, inclusive 450. Ahora, después agregaron más camas y bajó automáticamente ese porcentaje, ¿no? Ahora directamente, más allá de que hayan agregado camas, bajó muchísimo. Hay 360 camas ocupadas, lo cual no teníamos hace realmente mucho tiempo. Y un dato que también ahora está facilitando el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, es la ocupación de camas en el sector privado, que hasta hace 10 días tenía un 80% de camas ocupadas, alrededor de 920 y ahora está en 885, un 72%. O sea que sobre 1.222 camas en un total, ¿no? Este número también empezó a bajar mucho. Desde hace muy poco lo están facilitando, antes era muy complicado recopilar los datos, pero siempre se estimaba que se había llegado a un 85% de ocupación de camas, ¿no? Uh-huh. Lo cual es un número muy alto, pero lo bueno es que también baja en el sector privado. Que Velocopit volvió a equivocarse, pero por suerte dijo que había muchas menos camas ocupadas hace poco. Sí, sí. Pero hace 3 meses atrás dijo que en junio estaban los cadáveres por tirados por todos lados porque no había cama. ¿Te sí. acordás que dijo eso? Sí, sí. Inclusive habrá sido el tercer acto de Velocopit. ¿Cuántas veces lo dijo? Claro. En el último año lo dijo un montón de veces y siempre se estuvo lejos de eso, ¿no? ¿Será un poco también, no quiero pensar mal, pero será que Velocopit, cuando le dijeron no podés aumentar, dejó de tener el mismo discurso que tenía de Goyán? ¿Por qué será el mismo discurso de Goyán, Kleplak, que sí. en 2 meses que todo y encima por culpa de los porteños? Y nosotros claro. decíamos no se va a llegar a eso, hay que cuidarse, pero no se va a llegar. Pero bueno, me parece que ahora le soltaron la mano y ya no coincide con el gobierno. ¿Qué otra cosa tenés, Camilo? ¿Qué más? Ahora nos vamos a testeos. Los testeos durante este fin de semana obviamente bajaron bastante. El promedio en general, los promedios semanales, la media semanal que estamos viendo, era aproximadamente de 22.000 testeos. Tiene una pequeña tendencia a la baja. Se están haciendo un poquito menos de testeos. Ahora, ¿qué sucede? La positividad, que estaba arriba del 20% hace 2 semanas, ahora está en un promedio de entre 17 y 18%. El hecho de que baje la positividad significa que se están encontrando menos en la cantidad de testeos, digamos como en un marco de testeos que se hacen, se están encontrando menos positivos. Lo que significa que, por más que baje el número de testeos realizados, se están haciendo los necesarios, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando continúe bajando esta positividad, es posible que sigan bajando también los test y que no sea un número para alarmarse, ¿no? Uh-huh. Entonces se están haciendo menos testeos, se están haciendo alrededor de 17.000, 18.000 más o menos. Hay días de más, hay días de menos. La semana pasada se reportaron un día 27.000, así como el sábado, si mal no recuerdo, se reportaron 13.000. Así que siempre los números van cambiando y hay que sacar. Testeos. Hay menos testeos, sí. ¿Es para alarmarse? No lo creo, ya que la positividad sigue bajando, ¿no? Sí, aparte testearon a más de 4 millones de personas. Hay que tener en cuenta que a muchas las deben haber testeado 3 o 4 veces, ¿no? Sí, mucha gente la testean varias veces. Mucha gente también, inclusive, estos testeos, estos hisopados, fueron a no residentes de la ciudad de Buenos Aires, así que podemos decir que de todas maneras podemos decir que es un gran número, teniendo en cuenta que somos un poco más de 3 millones los residentes de la ciudad, que se hayan hecho 4.167.169 testeos. Sí. Es un gran número, la verdad que es un muy buen número, sobre todo si comparamos, como por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, que hizo 4.300.000 testeos. Estamos hablando de que la ciudad tiene una positividad del 28%, que es una positividad bastante alta, ya que se recomienda que la positividad siempre sea, ojo, y esto con esta positividad contando a los no residentes también, ¿eh? Sí. Siempre se recomienda que la positividad sea por debajo del 10% y, lo ideal, por debajo del 5%. La ciudad tiene, con estos 4 millones de testeos, tiene 28%. La provincia, con los 4 millones de testeos realizados, tiene el 41, casi 42%. Uh-huh. Una positividad. Pues nunca se van a enterar. Claro, ¿qué? Siempre se estima, inclusive siguiendo la regla esta que planteó la. Es posible realmente encontrar absolutamente a todos los a todos los positivos. Que hay una gran cantidad de sintomáticos que siempre se estima que es más o menos el 10 o el 20% de los. De los que fueron detectados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este plan de no encontrar asintomáticos y tener una positividad tan alta, ese 10 o 20% probablemente sea mucho más todavía. Así que sí, claramente es un plan para tratar de tener contabilizados menos casos, ¿no? Uh-huh. Si comparamos, por ejemplo, a ver, para en el acumulado total de positivos que tiene el país, que son más de 4 millones, 4 millones 200 mil y pico, con un 28% de positividad, estamos creo que en el séptimo puesto, una cosa así. El país siguiente, que es el Reino Unido, tiene 4 millones 600 mil. Ahora, ellos hicieron 200 millones de test. tienen de positividad un 2%. Uh-huh. Entonces, esos 400.000 de diferencia que hay entre Argentina y entre el Reino Unido para marcar las estrategias sanitarias, ¿no? Esos 400.000 no significa que no están. Perdón, no significa que no tuvo esa cantidad, que no llegó a esa cantidad de positivos a Argentina, sino que no los detectaron. Uh-huh. Está claro. ¿Qué otra cosa, Camilo? Vacunas, ¿no? Sí, si nos vamos rápidamente a vacunas antes de que se nos termine el tiempo. Con la primera dosis en la ciudad se aplicaron 1.255.324 dosis y de la segunda dosis, del segundo componente, 335.959. Esto en adultos mayores de 60, se ve reflejado con 628.655 aplicaciones de la primera dosis y 151.009 de la segunda dosis. Esto implica que mayores de 60, la totalidad del padrón, la totalidad de los mayores que se empadronaron están vacunados. Y a nivel poblacional, en toda la ciudad de Buenos Aires, el 42,2% de los residentes recibieron por lo menos una dosis y el 11,4% recibieron las dos dosis. Uh-huh. Eso en vacunas. En nivel país, 32,3% recibió una dosis y el 8,1% recibió ambas dosis, ¿no? ¿Habrá problemas para aplicarlo? ¿Es una estrategia no aplicarlo? ¿Cómo es la cosa? Creo que el hecho de, por lo menos acá en la ciudad, el hecho de tener un gran porcentaje de adultos mayores y de darles tanta prioridad, logró que se tenga que organizar y que eventualmente se organice muy bien por etapas la vacunación. Y me parece que eso termina ordenando, inclusive ahora, a quienes se están vacunando ahora con factores de riesgo, no siendo adultos mayores. Me parece que escalonó muy bien a medida que iban llegando las dosis. Si vos anotaste a cualquiera y tenías algunos mayores, pero vacunaste unos jóvenes primero, o después vacunaste personal estratégico, si mezclaste y si no seguiste un orden, después es muy complicado, porque en el medio hay gente que se dio una dosis, pero que de todas maneras se quedó esperando la segunda y que se contagió. De por medio, mucha gente falleció sin recibir una dosis o sin recibir las dos. Entonces, si no seguís vacunando de una manera ordenada, me parece que después llegás al punto de tener que convocar a cualquier mayor de 60 que no se dé una vacuna, que caiga sin turno y se vacune. Uh-huh. Me parece que lo principal era organizar y vacunar a aquel que tenía que ser vacunado. Hubo muchas vacunas que, yo insisto, vacunando a jóvenes por personal estratégico, como si fuesen, no sé, como si tuviesen un rol ciudadano más importante que el de cualquier otro. Claro, me pareció los directamente de un call center, por me ejemplo, pareció claro. directamente desperdiciar la vacuna y generar inmunidad en una persona que tal vez la genera por el simple hecho de ser joven. Harán una autocrítica, ¿verdad? Porque yo los veo todavía colgándose medallas de cómo han manejado la pandemia, ¿no? Lo veo así a Kicillof, lo veo así a Goyán, a Krepla, sí. A Alberto Fernández. Me parece que tendrían que hacer una autocrítica. Ojalá. ¿Eh? ¿Listo? Sí, una cosita más, sí. Rapidito. La semana que viene vamos a ampliar con esto. Ya que volvieron los cines, quiero recomendar que en el Centro Cultural San Martín, sábados y domingos, se está dando un ciclo de Fritz Lang, el director muy conocido por ser de los precursores del expresionismo alemán en el cine. Están dando las películas que filmó en Norteamérica. Así que sábado y domingo aprovechen este fin de semana. La semana que viene vamos a dar más detalles y vamos a hablar de otras películas también que se están proyectando. Y recuerden, estudiantes en el Centro Cultural San Martín, estudiantes y jubilados, pagan 80 pesos la entrada, 150 la general. Es mucho más barato de lo que sale una entrada general de cine, que por ejemplo las cadenas las están cobrando entre 600 y 700 pesos sin los descuentos. Así que aprovechen también. Bueno, acá nos despedimos. Se despide una persona que según la Organización Mundial de la Salud sería un enfermo, ¿no? Me quedé pensando eso, yo ya lo conocía, hoy nos lo contó el defensor de la Ciudad de Buenos Aires de la tercera edad, esta resolución que la hacen para hacer negocios con los medicamentos. Yo recuerdo una sola cosa, cuando yo era chico había determinadas cosas que se decía que era gente enferma y así lo había cantidad de organismos importantes que decían que esa gente era enferma y en realidad era gente que se discriminaba. Yo creo que decir que los viejos somos enfermos es otra forma más de discriminación. Nos vamos escuchando una canción muy divertida que nos mandaron. Bárbara Jorcín canta Oda al Plátano. Chau, que sean felices. Hasta la semana que viene. Yo hubiera sabido que esto iba a ser así, no me hubiera venido, me hubiese quedado allí, en mi casa querida, allá con la estufa leña, en mi casa querida, la de allá de Tarariras. Estornudo todo el rato y la de pañuelos que gasté, se me lloran los ojos, ¿qué le pasa? No lo ve. ¿Quién diría que en la capital pasaría algo igual? Con la alergia nadie la puede parar, ni el gobierno, el intendente y nadie de ningún partido le ha dado la importancia necesaria al cometido. Y se piensan que es pavada y que aquí no pasa nada. Pasa que ellos no lo sufren ahí adentro de sus casas, pero yo que ando en la calle, para arriba y para abajo, en cualquier momento agarro y ese árbol le hago un tajo. Que los talen uno a uno y que se manden a mudar, a ver si ando más tranquila y dejo ya de estornudar. Lara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pero yo que ando en la calle, para arriba y para abajo, en cualquier momento agarro y ese árbol le hago un tajo. Que los talen uno a uno y que se manden a mudar, a ver si ando más tranquila y dejo ya de estornudar. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.